Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arcoíris junto a Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. Un programa presentado por Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el dios de las plantas. Toda la música de la Pachamama la vives, la sientes, la compartes en tu programa Guerreros del Arcoíris. En defensa de nuestro medio ambiente. ¿Cuidas tu planeta? ¿Cuidas el agua? ¿Cuidas tu entorno? ¿Qué esperas? Escucha tu programa Guerreros del Arcoíris junto a Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Este programa es una gentil presentación de tu amigo, el servidor Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas. Lo puedes encontrar todos los días sábados en la Feria Grande de Santa Elena. Sergio Aguilera presenta Guerreros del Arco Iris en defensa de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, Madre Tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki. Kamisaraki, Gilatanacas, Kamisaraki, Cuyaquitanacas, hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Como siempre, todos los miércoles al tiro del cañón a las 20 horas estamos ahí con Guerreros del Arcoíris. Y los controles y la producción musical, mi compañero que siempre aquí está al lado mío, Sebastián Herrera. ¿Cómo estáis, Seba? Bien, bien, Vicente. Aquí estamos, como cada miércoles, acompañando el programa y poniéndole bueno. Sí, en realidad hoy día es un programa bien especial que hemos preparado porque, bueno, la semana pasada ustedes se dieron cuenta que tuvimos que hacer una actividad, se planificó acá prácticamente en la radio, y para poder ir en ayuda de nuestro amigo David James, pero el llamado fue más rápido de lo que nosotros pretendíamos. Y nuestro hermano James se nos fue. Pero no se nos fue de una manera, se nos fue físicamente, se nos fue no verle más, pero sin duda que a su espíritu. Y eso se mostró y se demostró en una cantidad de amigos que se juntaron en una multicancha. Ya quiero aquí tomarme la palabra para dar gracias a quienes hicieron posible poder juntarnos, que fue la Francesca que se movió, bueno, por ahí Rafa, también un saludo afectuoso para Adrián, amigos del Chain que estuvieron ahí, la Silvana, bueno, muchos que se acercaron ese día a prestar ayuda, y luego después se conglomeró un número bien grande, alrededor de ciento y tantas personas, donde se improvisó un escenario y pasaron varias agrupaciones que hoy día las queremos tener en el disco para darle agradecimiento a cada uno de ellos en el nombre de la familia del Chain, de su mamá, en el nombre de los guerreros del Arcoíris, en el nombre de los amigos del Chain, quienes lo tuvimos en vida y tuvimos la oportunidad de compartir con él conversaciones, música y un montón de cosas. Esta tarde vamos a recordarle de la manera que a él le hubiese gustado recordarle, con el instrumento, así que este día se va a destacar el instrumento. Le hemos traído el charango para recordarle que más de alguna vez esas piezas musicales también él las tocó. Para su mamá, para su hijo Vicente, un gran recuerdo, un gran amigo, una gran persona y por sobre todo un gran músico. Esa noche se reunieron amigos y esta noche queremos, noche tarde, queremos partir con una de las agrupaciones que se presentó ese día, Urimarca, y nos va a entregar el tema Las Araucarias, porque ese fue el tema con el cual de alguna u otra manera se les fue despidiendo en los últimos momentos en el Hospital Sotero del Río. Vamos a escuchar entonces a Urimarca y Las Araucarias. Volverás a ver el sol. Te cuidaremos. Bueno, ahí estaban comenzando la programación de hoy día dedicada a nuestro amigo James. Así fue como se presentaron en el escenario. Urimarca partió este evento de hermandad, de fraternidad, de un compromiso que ojalá esto sirva, ojalá pudiera armarse una agrupación que llevara el nombre de David, que mañana pudieran hacer talleres, que los chicos que de alguna u otra manera David le enseñó a mucha gente a tocar su instrumento, que era el charango, pero también él aprendió con otros maestros, así que en realidad fue una semilla que fue germinando en otras personas. Entonces sería muy bueno poder tener un centro cultural donde no se pierdan estas tradiciones, donde se pueda enseñar los instrumentos andinos, y ya que estamos tan cerca de la cordillera, entender que somos un solo pueblo neurálgico que nos une a través de la cordillera de los Andes. Y ese día también tuvo una gran agrupación. Aproveché de saludar a un gran amigo que no lo veía hace mucho tiempo, como es Marcelito Concha, y bueno, que está un poquito aquejado de salud, así que le mandamos mucha fuerza. Ojalá que a esta hora estén todos sintonizando Guerrero del Arcoíris para mandarle un saludo y darle las gracias también por haber estado ese día con nosotros presentes. Vamos entonces, ay, quiero agradecer también públicamente, antes de presentar bien al grupo, a David Ahumada. David, un gran hermano de la música andina, que vino desinteresadamente, llegó a arreglar todo este sonido que sonaba espectacular. Entonces vamos a escuchar uno de los temas que ese día tuvimos la oportunidad de poder escuchar ahí con todos ellos. Vamos a escuchar a Nacimiento y Amanecida. Miras al cielo y encontrarás luz, todos los astros. Bueno, ahí está Nacimiento, ya, Amanecida, eso era. Oye, bueno, comenzó a sonar el teléfono, pero ¿ustedes saben por qué? Porque estamos tan cerca de Navidad que el programa ha decidido regalar esta vez una cajita de mercadería, ya. Así que ya tenemos a dos personas. Ya tenemos dos personas participando. Marcela Encina, Claudia Vega, se han anotado para la cajita. Usted nos puede llamar al 228727871 y se inscribe y le vamos a regalar una cajita que la entregarán mañana en los estudios de Radio Puente Alto. Oye, queremos comenzar este homenaje de verdad, porque de alguna u otra manera habíamos hablado de que eran estos los grupos que habían estado en este, se podría decir, homenaje. Y bueno, entonces vamos a hacer algo para comenzar este homenaje a este amigo, porque creo que se lo merece un programa como Los Guerreros del Arcoíris y también como él. Y bueno, vamos a ver si podemos, vamos a tratar de ver, a ver si produce el milagro y el Chain hoy día se puede conectar con nosotros. Bueno, escuchemos al Chain. Bueno, ahí teníamos a David, al Chains. Seguramente a esta hora haciendo un gran concierto de charango en el espacio, ¿cierto? Y él tuvo grandes personas con quienes se acercó para aprender en un momento determinado. Bueno, recordar al Rolando Pérez, que fue su maestro de cuando fue niño. Pero también después buscó otros, o quienes seguir, o a quienes aprender a tocar este instrumento. Y sin duda, este maestro que vamos a dejar ahora, que también estuvo con nosotros esa noche, que pudo acompañarle porque entendió que un alumno que supera al maestro es mejor que el maestro, es que la pega se hizo bien. Bueno, vamos a escuchar esta tarde a Freddy Torrealba y un homenaje al Chain, La Partida. Thank you.

Bueno, ahí estaba Freddy Torrealba con la partida. Estamos en este programa que hemos hecho hoy día con un poco de nostalgia, de recuerdo, de haber conocido un amigo cantor callejero, cantor de la calle, pero sin duda una persona, un gran ser humano. Tuve la oportunidad de conversar muchas veces con él de una enfermedad que creo que en Chile y en el mundo se padece, pero así, pero como bueno, nunca tanto como la pandemia, pero se lleva mucha gente, que es el cáncer, ¿cierto? No lo pudo aguantar como mucho, y los tiempos se terminaron para el Chen. Pero sin duda el legado, la semilla, se vio ese día. Fue el día de que sus compañeros, sus amigos estuvieron con él. Esta tarde, para rendir homenaje al Chains y para rendir homenaje también a todos los instrumentistas de este gran instrumento como es el charango, Ernesto Cabur, el maestro, esta noche, Leño Verde, vamos a escuchar con él. Y no, que sin duda, me imagino que el David muchas veces emuló a este gran maestro. Y hoy día podría tener una clase particular, ¿cierto? Qué hermoso. Bueno, vamos a escuchar a Ernesto Cabur, Leño Verde. Ahí estamos en el aire con Ernesto Cabur, ya, Leño Verde, eso. Estamos haciendo este homenaje al Chains, pero también hay momentos dentro de la cosmovisión andina que son muy cruciales dentro de su calendario. Y nos referimos que hoy día estamos en verano. Y bueno, y el Sebastián nos va a hablar un poquito acerca de este solsticio, ya, que nos va a acarrear varias cosas, capaz que hasta lluvia. Pero vamos a conocer de la cosmovisión andina este día. Claro, a ver, ahí se escucha bien, sí. Este día es bien importante, es una tradición milenaria. Y es que el 21 de diciembre se celebra la gran fiesta ancestral del Padre Sol, o Capac Inti Raymi, de los gobernantes andinos, los Gilatacas, de los sabios quechuas, los amautas, y por extensión la gran fiesta de los quechuas aymaras, los Hatun Runakunapa Raimin, Tata Inti, que proporciona el calor y vida a la Pachamama, es objeto de admiración e infinita gratitud del hombre andino. El Inca, el hijo del Padre Sol, era reconocido como un personaje magno y poderoso, o Capac, digno de respeto, admiración y el cariño de su pueblo. Ahora, si bien el espacio y el tiempo ya no son de hace 500 años, pero el sol dentro de su sistema sigue dándonos calor y vida. Ya no existe el Inca, su hijo, pero ahí están sus descendientes, los sacerdotes andinos, los amautas, nuestros abuelos, los que aman y difunden su cultura, sus idiomas. Esta costumbre antiquísima, característica de la cultura quechua y aymara, pervive en el pensamiento, en el sentimiento y en la actitud de los andinos que se identifican con su cultura. Su expresión concreta está en la práctica de los sacerdotes andinos a través de sus ritos y costumbres, en la música ancestral, en el baile, en la lectura de los astros y su atención en las actividades agropecuarias y en la vida cotidiana de los quechua y aymaras. Súper importante, porque son los tiempos de maduración de la fruta, son los tiempos que nuestra pacha nos da ricas cosas, nos da muchas cosas ricas para comer, ¿cierto? Estaríamos agradecidos de eso también, ¿verdad? Hay cosas tan simples de que agradecer en la vida. Sin duda es la vida como vida, el poder respirar, el poder mirar, el poder, no sé, caminar, subirte a tu bicicleta. No, hay tantas cosas que la vida nos da y que no las apreciamos a simple vista. Bueno, queremos seguir este devenir con la música y este instrumento tan mágico que el David siempre lo hizo sonar. Vamos a escuchar a Héctor Soto, música instrumental andina. ¿Ya? Quiero ser tu sombra. Eso. Ah, ya. Listo, ya. La vamos a sacar al aire. Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Aló? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nosotros aquí estamos como todos los días miércoles hace 27 años difundiendo la música andina, y hoy día, en un día especial, le hemos dedicado este programa a nuestro amigo que se nos fue tan rápido. Muchas tan gracias. Raudamente. Y sentíamos que el David se merecía este pequeño homenaje del pueblo de Puente Alto y de un programa como este que difunde la música andina. Así que por eso que esta tarde todo el programa está íntegramente al charango, instrumento que hay. Muchas gracias, tan amable. Sí, no sabe cuánto me alegra esto. Me imagino, señora, yo sé que las casualidades de la vida, ¿no? Porque uno como madre siempre piensa, o como padre piensa, que uno, los hijos son los que los van a ir a dejar a uno, pero nunca se va a imaginar que es el padre o la madre, en este caso, el ir a dejar a un hijo. Así que le ayudamos en su dolor, que sabemos que es mucho, pero también sabemos que los tiempos de cada uno de nosotros en esta tierra están contados, los minutos. Y creo que David sembró mucha semilla de amistad y de cariño, así que... Así es. Fue la enseñanza y el legado que le dejó su abuelita. Qué bonito. Sí. Qué bonito eso, escucharle de su boca. Sí. Quiero dar las gracias a todos los compañeros que estuvieron con él, que fue muy maravilloso fue... Su funeral, su velatorio, estuvieron todos tocando, estuvieron todos minimizando la situación. Quiero dar las gracias, muchas gracias por todo, y que el Señor les bendiga a cada uno de ellos, y que les dé la sabiduría, y que les dé el entendimiento para que ellos puedan seguir tocando. Gracias, muchas gracias le doy, Señor. No, mire, nosotros encantados. Yo compartí muchos años, yo a David lo conozco de cuando tenía 10 años o 14 años por ahí, que iba a mi población a aprender a tocar con un amigo y ahí lo conocí. Entonces fueron muchos años de conocerlo, de tener una amistad muy linda, que la compartí a Concho, que tengo muchos recuerdos con él, de haber yo subido a la cordillera junto con él con su charango. Son momentos que en estos momentos, cuando uno no está en la tierra, uno recuerda, ¿no? Pero sin duda nosotros lo vamos a recordar siempre, porque este programa, el cual escuchaba él muchas veces, siempre disfrutó, porque aquí se toca pura música andina. Y él amaba lo que era la música andina. Señora, queremos reiterarle nuestro consuelo. Este programa está siendo grabado, va a ser rehecho de nuevo este sábado, así que para que usted lo pueda reescuchar, para decirle que su hijo fue una tremenda persona que dejó una estela de amistad y de buena convivencia en esta tierra. Puente Altina. Gracias, muchas gracias. No sabe cuánto me alegra escuchar sus palabras y escuchar su voz. Bueno. Pero veo que mi hijo ha dejado un legado bueno. Mi hijo fue muy querido y lo pudimos comprobar ahora. Sí, bueno, así fue, así... Se le conoció a él con esa amistad y ese cariño y esa hospitalidad que tenía siempre para ofrecer, más que fuera una taza de té, él siempre estaba ahí para un amigo. Así que esa bondad también es parte suya, señora, por su crianza. Gracias por habernos entregado un gran músico, un hombre humilde, honesto y... Y que además un gran amigo. Así que siéntase orgullosa de que el tiempo que lo tuvo acá en la tierra fue un gran hombre. Ahora es una estrella que nos va a iluminar a todos nosotros. Así es, Señor. Así es, Padre. Amén. Así es, nos va a iluminar y también va a iluminar a su bebé que dejó. Mi niñita que me queda por criar también. Sí, po. Sí, pero ahí los amigos también se están organizando y el David unió a personas. Por ahí he escuchado rumores de poder armar hasta un centro cultural que lleve su nombre, que sería muy hermoso aquí en Puente Alto, empezar a destacar nuestros artistas, nuestros folcloristas, nuestras personas, que con todo el respeto, todos los demás, pero aprender a querer lo nuestro como puentealtinos que somos, nacidos y criados en esta tierra. Queremos destacar eso, queremos destacar a nuestros próceres, y sin duda David fue uno de ellos. Muchas gracias a usted, y siga en compañía de este programa que está íntegramente hecho para David, para que quede ahí en la memoria, y después se lo vamos a hacer llegar para que usted lo pueda escuchar en su casa más tranquilo. Por piedad. Más tranquila, y bueno, cada vez que usted quiera lo pueda escuchar. Muchas bendiciones para usted, y que Dios le resguarde. Igual para ustedes, ¿no? Que Dios le dé mucha conformidad. Muchas bendiciones para ustedes. Mucha conformidad, señora. Muchas Como gracias. Nosotros decimos los andinos, jayaya. Sí. Sí, jayaya dicen. Sí, así es. Sí. Así que. Muy bien. Sigan compañía nuestra. Muchas gracias por llamarnos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por escucharme. No, por nada. Todo lo contrario. Gracias. Bueno, ahí estaba la mamá de David con estas palabras que son tan emotivas, ¿no? Que llegan al corazón, porque pues una mamá nunca se va a imaginar tener que dejar un hijo, como yo lo decía al principio de la conversa. Por eso, en esta Navidad que se acerca, tratemos de alguna otra manera unar criterio, poder hacer una vida en familia. Yo sé que para muchos también es un poco difícil, pero hay que tratar de hacerlo, ¿cierto? Esta Navidad tiene que ser eso, no tiene que ser más que eso. El amor. Bueno, vamos a seguir escuchando este instrumento que David quisiera sonar con tanto cariño. Esta vez, Héctor Soto, música instrumental andina, Quiero ser tu sombra. Bueno, ahí está Héctor Soto, esta música instrumental andina, Quiero ser tu sombra. Esta pieza que de alguna otra manera también David la tocaba, pero a la patita. Oye, tenemos a Sergio, nuestro gurú, nuestro sensei, que está ahí todos los miércoles atento a llamarnos. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes, mi amigo. Aló, ¿cómo estás, Sergio? Aló. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, muy bien, como cañón. ¿Cómo estás? Cuéntame. Muy bien, amigo, muchas gracias. Está muy bonito su programación en homenaje al Willy. Espérate que se le quedó pegada la bocina a un micrero. Ya, ahora sí. ¿Te escucha, no? ¿Sí? Sí, ahora sí. Parece que tenemos problemas. Parece que el Pedro Ruiz anda saboteando las cuestiones. Oye. Cuénteme. ¿Cómo te ha tratado la vida? Mira, jamás me va mal, nunca me puedo quejar. Y aparte de la cajita en la que había que estoy dando, le vamos a agregar una plantita, ¿ya? Ya, una plantita de más, ya, eso. Sí, la pueden ir a cobrar a la feria el sábado. Entonces ellos tienen que decir, somos adictos a los guerreros del arcoíris. Eso era, pues. Entonces yo pregunto, ¿y quién conduce tan hermoso y agradable programa? Tiene que decir el Seba Villa y Vicente Moyano Roja. Oye, Esteban Villa no, pues. Sebastián Herrera, viste que ahí vaya a perder. No, pues si era para no dar la plata. Sergio, campeón del pool, campeón del pool. Te sacan los pies. Y todavía te confundís después, claro, de todavía. No, yo creo que ese, no, ese es el alemán. El alemán. No, ¿Alzheimer? Alzheimer. ¿Eres tú? No, para nada. Oye. Oye, ¿y se puede saber qué plantita es la que haya regalado o no? No, sorpresa. Ah, sorpresa ya. Es una planta sorpresa, pero yo no regalo cuestiones baratas por si acaso. Ah, no me diga, no me diga. No, pues yo regalo, o sea, de calidad. Eso, ¿no? Me dijo, parece. Cortarle paredes, un programa de calidad, pues. Oye, entonces le decimos a nuestro radio escucha. Oye, quiero contarte que la semana pasada regalábamos una cajita de mercadería, igual que esta semana, que más ratito voy a tener que estar más atento que la semana pasada. No te quedes dormido. No. Y fíjate que se la llevó Don Adón, compadre. Pero si después me contó el Seba a mí cuando llamé. Oye, así que le felicitamos a Don Adón por haber tenido la suerte de poder haberse llevado una cajita. Y hoy día regalamos otra más la plantita de Sergio. Sí, así una que planta, voy a regalar una plantita para el interior muy hermosa. Ya, y oye. Tienes que llamar al 228727871. ¿Ya? Cuéntame. Oye, el abdomen y el apellido es Cueva, ¿ah? No lo sé. No. Pero puede ser, ¿ah? No. Lo vamos a averiguar, ¿Sí? ¿Qué? Vamos a averiguar si es verdad. Ya, oye, escúchame. Mira, esta semana, ¿ya? Como está tan ameno tu programa, voy a cambiar el bolero, ¿ya? Ya. Me voy a ir ante el señor Alberto Cortés, cuando un amigo se va. Ah, gracias. ¿Qué te parece? Porque de verdad que hoy día estamos justamente en eso, cuando un por amigo se va. Por eso mismo. ¿Andrés cuánto? No, se llama David Sepúlveda. Sepúlveda. David Sepúlveda. Sí, era para mí, no soy gran amigo de él, pero era un eximio charanguista, me parece que se dice, ¿verdad? Sí. Claro. Así como usted es un eximio Locuturation. No, este era un maestro. Ya, pero como todos los maestros, toda la gente que trae esas genialidades también Dios las necesita arriba, así que no son de mucho andar. Pero sí. Pero por lo menos dejó una estela hermosa de amistad y de cariño, que eso lo pudimos comprobar con sus propios amigos y hoy día haciéndole un grato recuerdo, que eso es mágico. Así se llamaba la viuda, Estela. No, si él no tenía viuda. Es su mamá la que llamó, su mamá. Ah, perdón, ya. Es su mamita, ¿eh? No tenía. Tiene un hijo, sí, se llama Vicente. Mira qué inteligente. No. Fue tan inteligente, le puso mi nombre. Qué nombre más simpático. Mira, ya. Oye, entonces Alberto Cortés, cuando un amigo... ¿Tengo que estar más atento para votar? Cuando, claro, un amigo se va. Ya. Ya, Sergito. Que estés bien, cuídate mucho y más, que... Vicente, muchas gracias por todo. Y estate atento cuando te llamemos, no te quedes dormido, por favor. No, sí, a esta hora yo lleno la... 9:20, 9:30 llamáis para hacer el sorteo, ¿vale? Ya, perfecto. Ya, atento. Atento, tengo que votar, por el mamá Chusco. Bueno, vamos entonces a escuchar esta tremenda canción con, también es con esta gran voz de Argentina. Aprovechaba a mandarle un saludo a todos los hermanos argentinos que lograron este campeonato mundial, que se la trajeron para Sudamérica. Y nosotros, como hemos sido un programa integral, todo, aquí no hay fronteras, no nos dividen banderas tampoco. Así que le mandamos un cordial y afectuoso saludo a todos los hermanos argentinos esta noche. Y a través de eso, con esta gran voz de Alberto Cortés, justamente para recordarnos que cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón en sentido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. La llegada de otro amigo. Bueno, bueno, ahí estamos escuchando a Alberto Cortés y Cuando un amigo se va, que hace espacio vacío, ¿cierto? Pero queda el recuerdo, queda el cariño, queda todas esas cosas que de alguna u otra manera nosotros hemos estado difundiendo en este programa, que es el AINI, como se llama, la reciprocidad, el dar y recibir. Tenemos ¿a quién tenemos en el aire? A la Fran. Bueno, lo está en comunicación con nosotros la Fran, así que ojalá que tengamos buena comunicación. Hola, ¿cómo estás, Fran? Buenas noches. Bien, aquí escuchándolo, escucho bajito, eso sí. Escucha bajito, pero se escucha así. Sí, es que estoy escuchando online acá y voy desfasado, entonces prefiero escucharlo. Ya. Por el claro, teléfono sumarme, mejor. Primero sumarme a lo agradecimiento. Me voy a tomar la patudez de hablar al nombre de los amigos, de los músicos, de los conocidos, de los vecinos, de los compañeros. Agradecer a todos los que apoyaron la campaña, los que estuvieron apoyando en el hospital, los que estuvieron apoyando a la tía, los que estuvieron acompañando hasta tarde. De verdad que creo que, como lo decía la semana pasada, en estas circunstancias de la vida que uno no quiere pasar, es donde se ve el nivel de personas que tiene al lado. Así que ahí también se ve lo que uno ha sembrado en el caminar y darnos cuenta de que el Chen sembró harto amor. Es bien reconfortante para poder seguir, sobre todo para su familia, para su mamá, para su hija. Así que eso, agradecer a todos los músicos, a todos los artistas, los amigos, los vecinos de los maipos, y a todos los que llegaron la vida, que fueron bastantes, solo gracias, nada más. Quería también comentarte que ha nacido una fundación en Puente Alto que se llama Poder Femenino Sur. Es una agrupación de mujeres, hoy día son 160 mujeres, todas puertorriqueñas, todas con historias de superación, de esfuerzo, con historias de violencia psicológica, física, sistemática, económica, laboral, que han tenido que levantarse y reintegrarse solitas a la sociedad nuevamente, y lo han hecho de la mejor forma. Hoy día esta agrupación está luchando e invita a todas las mujeres que quieran sumarse a esta linda fundación llamada Poder Femenino Sur. La vamos a recibir con los brazos abiertos. Estamos trabajando a la par con el municipio y algunos departamentos, y con psicólogos, con abogados, así que la red es bien abierta y están todas invitadas. Qué bueno, te felicitamos por eso. Y bueno, y a seguir el legado de David, de poder ojalá tener un espacio donde se pueda enseñar estos instrumentos, que nunca se pierdan, y que sí, hay muchos instrumentistas en Puente Alto que podrían hacer talleres, ¿no? Comentarte que ayer ya sacamos hora para la personalidad jurídica, va a ser Centro Cultural y Social, que nos mueve lo cultural, pero también nos mueve el corazón, y va a llevar el nombre del Chain, Centro Cultural y Social David Sepúlveda Carrasco, para mantener el legado por muchos años más, ojalá para siempre, y que nuestro fruto, nuestra semilla que vamos dejando en la tierra, que son nuestros hijos, nuestros nietos, vayan conociendo la historia de los artistas puentealtinos. Yo soy de la idea que las personas no mueren y no parten si no se les olvida, así que eso es lo que nosotros queremos hacer, mantenerlo vivo, con su nombre bien alto, como debe ser. Bueno, ojalá que todo les vaya bien, pochiqui. Cuentes con el programa también. Guerrero del Arcoíris es un programa que está ahí con el dolor, con los vecinos, porque somos un programa abierto a la comunidad. Oye, lo otro que quería comentarte es que la agrupación, bueno, estamos reunidas con algunas chiquillas de la agrupación, estamos haciendo una campaña porque tenemos dos casos de dos compañeras que la están pasando mal. Están solas con tres niños sin trabajo hoy día y viene la Navidad este sábado y ellas no tienen ni un plato de comida para sus hijos. Estamos full campaña para llevar una cena como se merece los niños, que ellos no entienden, ellos no saben, ellos viven en otro mundo que ojalá viéramos todos, y que en ese arbolito humilde llegue igual un presente. Hoy día recordar que la Navidad no se trata de vanidad, sino de Navidad, y tenemos que dar el nacimiento de Jesús, y eso es lo importante. Ojalá todos los regalos fuesen hacia él, pero es difícil entenderlo en una sociedad consumista. Pero hoy día nosotras estamos aquí recibiendo todo lo que quieran llegar, juguetes, ¿Dónde ropa. Es o dónde es? Lo estamos recibiendo ahí en la oficina de la concejala Macarena Gárate, mañana y el viernes, o bien. Si hay que retirar, nos hacemos el tiempo y podemos ir a retirar. Hay esta campaña, la concejala va a ir a repartir comida como todas las navidades, la cena a la calle, y nosotras nos vamos a hacer cargo de esta familia con estos pequeños. Así que queremos llegar, ojalá, a donde más podamos. Bueno, ojalá que la Pacha les dé toda la energía para que todo resulte bonito. Y no olvidar el verdadero sentido de la Navidad. Eso es. Gracias por llamarnos. Y por último, felicitar con todo mi corazón a mi hermana, a María Angélica, decirle que la amo, como amo a mis dos hermanas, y que estoy muy, muy orgullosa de la nueva trabajadora social. Sí, bueno, no importa, después se lo mandamos grabado. Sí, pero ahí ya. Se lo mandamos. Listo, nos vemos. Ya, nos vemos. Chocho. Bueno, vamos a la música, que es también lo que nos reúne esta tarde-noche ya. Y ahora vamos con Claudio Araya y Reencuentro. Thank you. Bueno, ahí teníamos a Claudito Araya y este reencuentro. Y obvio, junto a Guadara, pero hoy día lo que hemos querido destacar en este programa es el instrumento, el charango, instrumento que destacara David por tantos años, que fue su compañía. Y como para ir cerrando este homenaje a David, con tantas buenas noticias además, con tantas cosas positivas que pueden pasar en nuestra comuna y ojalá que se resuelva todo, vamos a escuchar ahora a otro maestro que sin duda también él admiró. Y me refiero a Horacio Durán con Manzanita. Horacio Durán y este Manzanita. Y bueno, le queremos mandar un saludo. Están por allá en la Maipo, el 5 de abril. Hay un grupo de amigos que está ahí. Así que le mandamos un saludo de aquí, de los Guerreros del Arcoíris, para ellos. Y bueno, un saludo también para la Paulita que nos está escuchando, para Daniel de Champs, para los hermanos Orellana por allá en San José. Y por allá en el monte, donde quieran escucharnos esta tarde, noche, nosotros estamos dispuestos a atravesar las ondas de su casa para acompañarles, ¿cierto? Y bueno, en este día que le hemos dedicado este programa a este hermano, que de alguna u otra manera ya lo hemos dicho y lo vamos a reiterar, fue una persona que dejó un legado. Y eso es lo más hermoso, pasar por la Pacha dejando estelas de verdad, estelas de semillas de bondad. Bueno, son los tiempos, ¿no? Son los tiempos de cada uno de nosotros. Vamos a escuchar ahora a Norte de Potosí con, bueno, una canción que les caracteriza mucho a ellos, Putucú con Norte de Potosí. Bueno, ahí estaba Norte de Potosí, putucú, tradicional. Bonito esta noche con alegría también, como es la misticidad de los colores de la música andina. Es lo que hacemos todos los miércoles. Así que la gente que se ha sintonizado hoy día porque cayó nomás en la sintonía, bueno, les decimos que sigan en sintonía, siempre vamos a estar regalando alguna cosita. A todos nuestros auditores, va a haber un premio mayor esta vez porque se acerca la Pascua, así que son dos premios. En la caja de mercadería más una plantita que ustedes van a poder retirar en donde nosotros les vamos a indicar, ¿ya? Así que regalada por nuestro guerrero Sergio Aguilera, que es un sensei de las plantas, y ahí va a poder hacer varias consultas cuando vaya. Y además de la cajita de mercadería que nos regala la producción del programa de Guerreros del Arcoíris para esta Navidad. Oye, me decían que yo conocía a Mónica Cáceres. Le mandamos un saludo a Mónica Cáceres. Ya. Se ríe, sea que no me acuerdo, pero ¿qué le vamos a hacer de vuelta? La memoria a largo plazo. Fue un amor de juventud. No, me meto en problemas. Yo no tengo memoria de juventud. Mi amor es de vieja. Para nada. Tengo un amor por la música andina y por la música con contenido. Fíjense que esta mujer partió hace muy poco, se nos fue de nuestra tierra terrenal. Pero sin embargo, en el espacio sideral, su voz siempre se mantendrá. Esta peruana de todo corazón, de todo mi mundo. Martina Porto Carrero, clamor de los humildes, ponga la oreja y un saludo muy fraternal al pueblo peruano, ¿eh? Que no la está pasando bien. A tomar otro camino. agua itapayana. No desmayaremos en nuestra lucha. Huancayo para todo el Perú. Si los pobres no tenemos que perder, si los pobres no tenemos que perder, no debemos desmayar en nuestras luchas, no debemos desmayar en nuestras luchas. Que se abstengan los que ostenten el poder, que se abstengan los que ostenten el poder. Si el clamor de los humildes no se escucha, si el clamor de los humildes no se escucha. Bueno, ahí estaba, pues, Martina Portocarrero, clamor de los humildes. Y reiteramos nuestro saludo a nuestros hermanos peruanos, ya, que la están pasando mal otra vez y que la siguen pasando mal y que la siguen pasando mal. Ojalá esa peste tan terrible que existe en el linaje político se termine de alguna vez por todas y seamos sinceros y puros ante la sociedad, que es lo que se necesita. Vamos a ir al concurso, ¿les parece? Que hagamos el concurso, ya es hora de concurso. Que llame el Sergito. Entonces vamos a pedirle a Sergio, el gurú, el sensei de las plantas, para que nos llame y hagamos nuestro concurso. ¿Ya? Fueron varias las personas que nos llamaron. ¿Se habrá quedado dormido, ¿no? Vamos a decirle, mire, la gente que nos llamó. Valesca Muñoz, Claudia Vega, Marcela Encina, Luis Roja, Ana López Gutiérrez, Aladino González, Estrella Sarabia. Bueno, a ver, Mónica Cáceres, María Lara. ¿Ves? Bueno. En realidad, mucha gente, esta noche, y vamos a tener dos premios. Así que estamos esperando el llamado, sí, de Sergio. Una planta igual, porque llama, sí, a Sergio. Una plantita, porque los guerreros arcoíris regalamos naturaleza, ¿ya? Que es algo importante. Cuidarla ahora con mayor razón. Si van a salir en estos días de calor y se van a ir a un lugar que esté el pasto medio ya... Hay que tener cuidado con la fogata, cuidado con los cigarrillos que lanzamos por la escotilla de los autos hacia afuera. Podemos provocar un tremendo incendio con muchas pérdidas, como lo que pasó la semana pasada por allá en Melipilla. ¿Ah? Entonces tenemos que estar un poquito más conscientes con nuestra Pachamama. ¿Ya? Ya, pues Sergio. Sergio está pasando lo mismo, no, que la semana pasada. Se queda dormido. Sergio se los queda dormido, no, compadre. La señora lo entra. No sé qué le pasa. Oye, Sergio, ¿no te habréis confundido de pastilla? Capaz estamos, que se tomó. Estamos con la línea abierta. Estamos aquí esperándote, Sergio. Te quedaste dormido. Despierten a Sergio. Se durmió Sergio. Y ahí, si no, ¿cómo lo hacemos? Bueno. Vamos a tener que llamar a otra ayuda, como lo hicimos la semana pasada, po. ¿Ya? Búscate a alguien que llame, po, después a ver, de este tema. Claro, eso vamos a hacer. Mientras tanto, vamos a viajar hasta Bolivia para ir a buscar una gran voz. Además de gran voz, también comprometida con su pueblo. Comprometida con los nuestros hermanos... Aymaras, la cultura quechua, sí. Los Mila Carpio, Chilchi Parita. Luzmila Carpio, Chilchiperita. Oye, nosotros buscamos la música, nos damos el tiempo para que también ustedes entiendan que este programa sí está ahí con la causa de nuestro hermano aymara, dicho a Rapa Nui Mapuche. Sabemos todo este clamor que ha pasado durante tantos siglos, que no podemos estar enajenados de esto, y esto ha sido desde el primer momento que Guerrero del Arcoíris estuvo en el aire, ¿ya? Así que a nuestros hermanos, pueblos, que no desaparezcan jamás. Sabemos que el pueblo mapuche no, aunque muchos quieran, jamás. Y este sentido de querer amar nuestra Pachamama, nuestra Ñuque Mapu, nuestra Madre Tierra, es porque siempre tiene que cobrar sentido eso en nosotros. No es solamente el gustar, por ejemplo, la música andina, que es muy hermosa, maravillosa, con mucho contenido, con mucho amor, mucho, pero también tiene un sentido de cultura, de nuestro antepasado, cultura que debiéramos devolver los ojos a ella para cuidar nuestras aguas, para cuidar nuestra tierra, nuestros árboles, nuestros animales, nuestros hermanos menores. Es el compromiso que hemos tenido durante 27 años de difusión, pero no solamente por la música, sino que también por un regreso a la Pacha. Como esta vez le tocó al David, nos tocará mañana a otros el volver a la tierra. Esta noche, Tarpuy Taqui, vuelvo a mi tierra. Estrella de mi sierra linda. el futuro esté en tus niños, futuro que realzará. Aquí, vuelvo a mi tierra, como todo, ¿cierto? Volveremos un día a la Pacha. Oye, estamos en espera del llamado para hacer el sorteo de esta noche, de estos dos premios que consisten en una cajita de mercadería que ojalá llegue a un buen hogar, que lo puedan disfrutar la Navidad, que es algo, este es el momento más sublime, yo creo, del mundo cristiano, ¿cierto? Mirar a Cristo en el pesebre, de alguna otra manera, es amar a los niños. El amarlos de corazón. Hoy día me pasó en el colegio que estoy trabajando y que estoy terminando, que es el Liceo del Monte, y oye, no estaban los niños, no existían. Y un espacio vacío, tremendo. Y le aprovecho para mandar un saludo a todos los niños que se fueron de vacaciones, a todo el mundo y además a todo el magisterio, que les queda poquito, chiquillos, para irse de vacaciones. Así que fraternidad y descanso. Y está la Francesca ya para hacer el sorteo de esta noche de una caja de mercadería y además también de una plantita que nos regaló Sergio. Francesca. Aló. Ya, sí, te escucho. Ya. Te voy a pedir que me digas un número, que el que se va a llevar la plantita, que es del 1 al 12, cualquier número, del 1 al 12. A ver. Vamos de nuevo. Fran, volvemos. Eso le da más emoción a este premio. Bueno, se trata de eso. Se trata de siempre estar ayudando. Ustedes saben que los que somos cristianos sabemos que es el segundo mandamiento, es amar al prójimo como a ti mismo, que muchas veces no lo hacemos por orgullo, por vanidad, por cuántas cosas, ¿cierto? Tenemos que ir cediendo en esta Pascua, ser un poquito más humano, cada vez más humano. Ahora sí, listo, ya estamos para la elección. ¿Ya estamos listos? Y ahora sí. Ya. Entonces el número es del 1 al 12 para el premio de la plantita. Dime un número. El 3. Valesca Muñoz. Va a ganarse la plantita que ha regalado Sergio. Valesca, tienes que ir a el día, a ver hoy día qué día es, miércoles, jueves. Mañana tienes que ir a la feria, ir a Sargento Menadier con Ejército Libertador. Ahí va a estar Sergio esperándote y dile que tú vienes a buscar la plantita. Valesca Muñoz. Ya, ahora dime. No vayas, sáltate el 3 y dime un número del 1 al 12 de nuevo, pero no el 3. Del 1 al 12 menos el 3. El 9. A ver. No me acuerdo cómo dice. Dice, a ver, no es Cintia Aguiló. ¿Te acuerdas? O los mi. Bueno, el apellido Aguiló. El apellido Aguiló. Así que si que está en sintonía, que nos llame, porfa, al 228727871. Cintia debe ser. Cintia Aguiló. ¿Ya? Cintia, llámanos, porfa. ¿Ya? Te tiene el número. Tú me llamaste, llámanos para que nos pongamos de acuerdo por la cajita. Ya, ojalá haya llegado a buenas manos. Me imagino que sí. Y bueno, reiterarles que todavía quedan cajitas en los estudios. Así que mañana también pueden sintonizar la radio y poder ganarse una cajita. Oye, la Cintia Aguiló y la Valesca Muñoz. La Valesca Muñoz tiene que ir a buscar su plantita. Si no, el día... después le toca el día sábado en la Feria Mayor en Santa Elena. Ahí busca a Sergio. Y si no, en su casa. En Santo Domingo con Clavero. Ahí encontráis. Ya, Valesca, para que vaya a buscar tu regalo, esta plantita. Y... Cintia Aguiró, queremos que nos llames. Ya, vamos a ir a la música, pero mientras tanto tú te comunicas con nosotros. Paloma, con la agrupación Arak Pacha. Pacha, Paloma, oye, queremos mandar un saludo muy fraternal a la Sandrita Geria, que se está haciendo unos exámenes, la Sandrita, del grupo Nehuen. Le mandamos todo el Nehuen de aquí, de los guerreros arcoíris, para la Sandrita. Oye, me contaron que la tocata estuvo súper buena. me imagino. Un amigo fue, así que... Sí, oye, qué bueno. Pero yo creo que van a hacer otras cosas, actividades más, así que cuente con nosotros, para chiquillas del Nehuen, para que podamos difundir. Oye, reiteramos el llamado, porque no estuvo muy católico la nota. Entonces no sabemos cómo se llama, porque es mal escrito. Pero deducimos que puede ser Cintia Aguitío, es la que se ganó la cajita de mercadería, que nos llame. O se parezca al apellido. Pero ¿ya? Cintia, porque es la única Cintia que se inscribió. Sí, pues sí, Cintia. ¿Será Cintia? Jo. Aquí la letra falló un poco, pero... Falló. Fue muy rápido. No lo entendí ahora. Pero tú me estás escuchando. Sí, estoy escuchando, sí. Aguitío o Aguiló. Por favor, llámanos ya. Bueno, vamos a escuchar ahora Zanaque con Bolivia Manta. ¡Vamos a bailar, tía Maurita! ¡Ay! Yo quisiera ser Zanaque como el duraznito. Yo quisiera ser Zanaque como el duraznito. Desamando hojas, Zanaque florece bonito. Desamando hojas, Zanaque florece bonito. Tocadito. Que con Sabia, perdón, Bolivia Manta. Oye, la niña no nos llamó y nosotros necesitamos que dejar claro para que mañana venga a buscarlo alguien. Así que reiteramos el llamado por última vez, si no vamos a subirlo un número más, ¿ya? Del número que nos dio la Fran. Yo digo que puede ser Cintia Aguillío o Aguiló. Si estás en sintonía, te damos unos minutos porque ya nos vamos del aire y no podemos esperar. Así que te vamos a dar estos segundos para que tú nos llames. Y al 22872-7871, a la cuenta de 10 segundos te vamos a dar, ¿ya? Para poder pasárselo a otra persona que también a lo mejor lo necesita. Y tú no nos llamaste. Así que a contar de ahora, corren esos segundos. Vamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo lamento mucho, Cintia. No nos llamaste. Te repetimos varias veces tu nombre y al no llamarnos nos vamos a correr un número, ya para que quede súper transparentado. Entonces, el número que ganó la caja de mercadería es número 10. Lo vamos a subir un poco porque nosotros siempre vamos para arriba. Fabiola Urra. Fabiola Urra. ¿Ya? Fabiola Urra. Repetimos. Fabiola Urra. Le regalamos la caja porque la otra señora nunca nos llamó. ¿Ya? Y aquí lo vamos a dejar en claro. Que esperamos harto rato a Cintia Guillío. No nos llamó. Así que para que sepa, Carlitos Paredes, es Fabiola Urra. Fabiola Urra es la persona que se ganó la cajita de mercadería. La va a tener que venir a retirar mañana. Ya, aquí nos van a avisar la hora. Y a la después de las 10, ¿ya? Después de las 10:10, puedes venir a retirarla, Fabiola Urra. Eso es. Ya. Ya, bueno, que sea cuál quiere la Fran. Chévere, que chévere, que un caporal. Ya, bueno, vamos a terminarlo con alta fuerza. Nos están pidiendo uno para la San Simón, caporal de San Simón. Así que para ellos va este caporal. San Simón de la Bajón. Simones de lo mejor, somos Simones de la paz. la cabeza y mi amor no te interesa. Esas tus falsas promesas me llenan de tristeza. Botas, polleras y cascabel, tu amor yo quiero beber. Botas, polleras y cascabel, tu amor yo quiero beber. Sí, sí, señor, somos Simones de corazón. Somos Simones de lo mejor. Somos Simones de la paz. Sí, sí, señor, somos Simones de corazón. Somos Simones de lo mejor. Somos Simones de la paz. Oye, bueno, me dicen que salude a Caporales San Simón La Paz, Santiago. Eso, ¿ya? Un saludo fraternal para los chiquillos que cumplen un año aquí en haciendo estas danzas hermosas. Bueno, se nos fue el programa de Lambanos. Reiterar que... Ah, pero tenemos a alguien que nos va a llamar, pues. Está en el aire ahora. ¿Me escuchan? Hola, hola. Fabiola, hola. Urra, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Mira, aquí contentos, felices de que, ¿cómo se llama? Primero que nada, de estar en el aire como todos los miércoles durante estos 27 años. Difundir la música andina, que es muy hermosa. No sé qué dices tú. Sí, es lo mejor, tener un poco de cultura, que nos falta mucho todavía. Ojalá fueran más días. Sí, ojalá también, pero no se puede. Se puede un día, pero hay que disfrutarlo, y lo disfrutamos a corcho. Sí, hay que disfrutar, la música se disfruta. Oye, Fabiola, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, queremos decir que la Francesca no había dado un nombre, pero al llamado de ese nombre no hubo respuesta. Nos corrimos hacia arriba un nombre y era justo tú, la de la lista. Cuéntanos, Fabiola Urra, cuéntanos de ti, cuéntanos de esta cajita. Espera un poquito, escucho bajito, me voy a correr un poquito. A ver ahora si me escuchas mejor. Sí, lo escucho. Entonces te repetimos, te decimos que cuéntanos de ti, cuéntanos de la cajita, cuéntanos un poco, porque tuviste sí, la suerte hoy día. Hoy día estamos por la suerte, yo formo parte de la directiva de Poder Femenino Sur. Y decidimos participar en esto y bueno, lo llamé también, quise salir al aire para decir que como Poder Femenino Sur vamos a hacer donación de esta caja. Porque sabemos que lo están pasando mal, hay muchas compañeras que están en una situación mala, entonces, como me tocó la suerte de ganarme una cajita a mí, y yo pertenezco a esta agrupación, decidimos donarla a estas compañeras. Qué lindo, te felicito y te felicito a ti también por esa caridad de poder ayudar a una mujer que la va a pasar mal. Y junto a un niño, ¿qué explicaciones puede dar? El que la ha vivido, la ha padecido, la conoce, sabe de lo que estamos hablando. Así que te agradecemos, Fabiola, tu buena voluntad. Ven mañana después de las 10 por ahí, a retirarla acá a los estudios de Radio Puente Alto, que está en el Lustrino, oficina 602. Perfecto, yo voy a ir, igual vamos a subir un video y dejo a todos invitados a seguirnos en Instagram, que estamos como Poder Femenino Sur, ahí que nos sigan, si alguien nos necesita, somos materia dispuesta a ayudar también. Oye, Fabiola, escucha un poquito, escucha a Sebastián. O sea, ¿tienen redes en Facebook? Para que si nos pueden agregar y así hacemos una publicación, no sé, por Facebook. Parece que no me escucho. ¿Está escuchando? Escucho súper bajito. Ya, mira, te digo que si tienes, si nos agrega a nosotros... Como organización, ¿ustedes tienen algún Facebook o algo que nos agreguen a nosotros como programa? Sí, los vamos a agregar porque ahora tenemos solo el Instagram habilitado, pero vamos a habilitar el Facebook y ahí vamos a hacer el enlace. Ya, para estar en ayuda, para que el programa también sirva de ayuda para esta organización. Y nosotros aquí somos materia dispuesta a través de estas dos horas, pero la radio también está ahí como... una radio comunitaria que es cercana a nuestro pueblo, está ahí con esta organización que va en ayuda directa de mujeres de Puente Alto o de aquí de la región. Sí, o sea, siempre nosotros trabajamos en Puente Alto, pero si es de algún otro lado igual vamos a ayudar, obviamente. Ya pues, Fabiola, entonces mañana tú retiras eso. Y nos cuentas también después para seguir la historia después. Sí, yo ahí vamos a subir la historia, nos vamos a etiquetar y les vamos a contar cómo nos fue. Oye, Fabiola, y pasa el dato de los Guerreros del Arcoíris, porque tiene que ser el punto de encuentro todos los miércoles para difundir todas las cosas positivas que nos pasan, ¿vale? Sí, también los vamos a etiquetar ahí, nos vamos a subir al Instagram. Gracias, Fabiola, que tengas buenas noches. Muchas gracias a ustedes, agradecido enormemente del premio. Gracias a ti por llamar. Bien, pues chiquillos, ven cómo hemos hecho labores esta noche, cómo hemos podido entrelazar cosas. Quizás Fabiola no es la que se ganó, pero ella a través de su organización va a llegar a casa de una mujer y que le va... que va a ser una cena y que los vamos a sentir todos felices. Dale la gracia a la gente que nos llamó, que siempre sigue en sintonía, porque lo que más entregamos los Guerreros del Arcoíris es esa palabra que cuesta mucho hacerla, decirla no cuesta nada, que se llama amor, pero hacerla cuesta mucho. Hay tanta vanidad, tanta hipocresía, tanta mentira en la sociedad que debemos de ir terminando con eso. Este programa se lo dedicamos íntegramente a nuestro amigo James. ¿Pero por qué? Porque él era eso, un libro abierto. Podía llegar a su casa, tener un tema de conversación, escuchar una melodía tan hermosa cuando le podíamos pedir, oye, David, tócate, no sé, tócate la partida o tócate eso, y él la tocaba con tanta pasión. Así que este programa lo hicimos con ese cariño, como lo hacemos todos. Y el próximo miércoles vamos a estar con el mismo cariño, con el mismo amor para todos ustedes. Y no se olviden que a partir de enero tenemos un encuentro con los trovadores. Así que vamos a tener a lo mejor trovadores en vivo y a través del teléfono también. Así que vamos a hacer un circuito de 4 programas al menos de trovadores, porque sentimos que es importante la poesía hecha canción, la guitarra sola con la voz es algo mágico. Entonces queremos transportarnos a través de los Guerreros del Arcoíris para que en enero, en tiempo de verano, podamos hacer un encuentro con gente linda como son ellos. Que nos contacten los amigos que nos han hablado, porque hay claro, amigos que están ahí. Claro, sí, que nos contacten los amigos cantores, cantautores que quieran participar, pues ya. Yo tengo reservado al menos el primer miércoles de enero, que voy a hacer los contactos para tener acá, ojalá se me dé, con mi amigo Raúl Acevedo, para que nos cuente desde Pichilemu toda su andanza. Bueno, vamos a vamos a despedirnos. Con Punahue, ¿te parece? Con Punahue ya. Dejamos ese último tema, nos despedimos. Chico. Nos despedimos, sí, nos despedimos. Todo muy bonito el programa. Reiteramos que Claudia Valesca no. Muñoz se ganó la plantita. No, Valesca Muñoz. Y sí. Fabiola Urra se ganó la cajita de mercadería. Nos vemos el próximo miércoles, si Tata Inti lo permite, si la Pachamama quiere, y por supuesto la Chinita, y por supuesto Dios. Y si seguimos vivos. Ojalá así sea. Así sea, porque la tierra nos acompañe. Saludos a los que están enfermitos, saludos a los que están en el hospital Sotelo del Río, un saludo a todos los funcionarios también. A los privados de libertad también. A los privados de libertad, como todos los miércoles, del centro penitenciario de la comuna, para ustedes también un saludo fraternal. Oye, y algo importante, algo que no se nos vaya a olvidar, que el suelo no es basurero, entonces échalo donde corresponda y aprendamos a reciclar si podemos. Cuidemos los árboles, cuidemos los animales, protejamos la flora y fauna del sector, no encendamos fogatas, cuidemos todo esto porque se vienen calores muy fuertes y también tiempos que van a cambiar. Nos encontramos el próximo miércoles y nos vamos con Punahue. ¿Qué canción? Acuatiri. Ay, ay, ay, el acuatiri para llamar agüita. Como que en una de esas nos haga verdad, porque una Pascua llovió, nos puede llover. Oye, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Bueno, los micrófonos para que te despidas. No, en buena hora nomás. Gracias a todos los que llamaron, a los que escucharon el programa. Y bueno, aquí estamos, aquí seguimos. Aquí seguimos de pie, con la huipala siempre de frente y en alto. Sí, de frente y en alto con la huipala a defender a nuestros pueblos originarios. Nos vamos gritándole al viento con toda la fuerza del sol. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! más, mi niño, hay mucho que hacer. Cantar alegría hasta el anochecer.